Y a pedido de Héctor voy a leer dos poemas. Uno es Sueño de adoquín. Ustedes saben que Héctor Negro, además de poeta, es un gran letrista, que, bueno, es prácticamente lo mismo, solo que tendríamos que tener mucho tiempo para decir en qué se diferencia un letrista de un poeta. Pero muchas de sus poesías tienen música. Y Héctor dice que escribir una letra es como volar adentro de una jaula. Este poema se llama Sueño de adoquín. Adoquinar el sueño que se canta. Adoquinar la luz que se nos cuela por la endija del sol que se ha filtrado. Y adoquinar futuros que se escapan. Para blindarlos de los malos vientos, de los predicadores de la nada, de los vencidos antes del combate, de los que siempre, una vez más, se callan. Adoquinarse el corazón y el alma y dejar entre piedra, piedra y piedra la posibilidad de la semilla que hará brotar un verde cuando caiga como un gesto del cielo el beso limpio de la lluvia clara sobre toda la calle adoquinada. Y alce el yuyito su verdor blindado, que no pisoteará las alimañas huyendo hacia sus túneles de sombras, porque llega la gente adoquinada por el cansancio que cargó del tiempo en el que tuvo hambre, frío, sueño y una bronca que alguna vez estalla y levanta imprevistas polvaredas, rescata fiestas que le habían robado y adoquina caminos que se alargan con su sueño invencible, su utopía y su nueva esperanza adoquinada. Que nunca tanta piedra será tanta cuando arrojen sus piedras las gargantas.